Se inicia mayo, pero al pensar mayo, inevitablemente pienso en feriado, como muchos otros trabajadores. Un descanso no le viene mal a nadie, y uno de los feriados queda al comenzar el mes. Qué bien ubicado, es el Día del Trabajador. ¿Trabajador? Sí, trabajador, eso mismo, trabajador. Pero mayo me hace recordar algo más: muerte, impotencia, rabia, fuerza. Estoy en Concepción, en mi primer año aquí. Escuchamos que los trabajadores forestales subcontratados se le pararon a la Bachelet. Una esperanza se abre. Mi papá es forestal subcontratado. Pongo mucha atención porque no nos alcanza con las 350 lucas para vivir. Y a mí además se me ocurrió venir a la universidad. Hay que poner orejas. En una de esas, si a ellos les resulta, se abre una ventana. Corro el tercer día de mayo. Dolor, muerte, asesinado a un hermano. Nuevamente, nos llega la noticia. Corremos, tragamos saliva. No hay tiempo para llorar. Hay que hacer algo. Se llama Rodrigo Cisternas, tiene 26 años, vive en una pieza con su esposa y su hijo. Los pacos lo acribillaron en medio de la lucha. Solo peleaba por un mejor sueldo, quizás para poder pagar el arriendo de una casa. Lo mataron en la planta Halcones de Bosque Arauco, que es de Angelini. Llevan 3 meses de movilización y represión. Lo que pedían eran tener las mismas condiciones de trabajo que los trabajadores de planta. El 3 de mayo, los pacos de las fuerzas especiales estaban reprimiendo a diestra y siniestra. Rodrigo trató de defenderse y defender a sus compañeros. Las cosas no estaban resultando, por lo que tomó una retroexcavadora para tratar de hacer algo. Repele el ataque a las fuerzas especiales, pero una ráfaga de 25 balas lo mató. Sus compañeros corrieron por las plantaciones para que no los asesinaran a ellos también. Pasaron la noche escondidos, se vivía el terror. Pero luego de esto, los trabajadores que son víctimas del despiadado sistema de subcontratación de otros lados de Chile comenzaron a movilizarse. Ese sí es un homenaje a Rodrigo Cisternas. Finalmente, otra vez el Estado de Chile utilizó el asesinato para proteger los intereses de los empresarios. Solo habían pasado 2 días de la conmemoración del Día de los Trabajadores y ya tenían un asesinato más, dentro de su larga historia de represión y muerte. Somos Cerro a la Izquierda y el programa comienza con este tema. Aquí comienza, desde el Cerro La Pólvora para todo Chile, Cerro a la Izquierda, desde los estudios de Radio Voz de la Mujer, 107.7 en Concepción. Tampoco me quedo en casa, puedo apolillar o puedo disfrutar. Miércoles mitad de una semana hábil, déjame de joder, me voy a pedalear. Jueves ni loco, salgo con mi novia, si sigo trabajando no me voy a casar. Viernes a la noche, pienso ir al dragón, así que por el día prefiero descansar. Working, working, working, working, working, working now. Que venga para aquí, que vaya para allá, después a fin de mes no me quieren pagar. Que venda café, que arrastre el carrito, vendiendo muchos termos me gano unos manguitos. Pero prefiero salir a caretear, de paso tomo sol y me puedo quemar. Igual tengo un puntero que me hace preso, haciendo una batita me queda un resto. Que fumo, que tomo, que pongo la lengua, mi espíritu de obrero se fue de huelga. Working, working, working, working, working, working now. Lunes primer día de la semana, no tengo muchas ganas de ir a trabajar. Martes tampoco me quedo en casa, puedo apolillar o puedo disfrutar. Miércoles mitad de una semana hábil, déjame de joder, me voy a pedalear. Jueves ni loco, salgo con mi novia, si sigo trabajando no me voy a casar. Viernes a la noche pienso ir al salón, así que por el día prefiero descansar. Working, working, working, working, working, working now. Que venga por aquí, que vaya para allá, después del fin de mes no me quieren pagar. Que venda café y que arrastre el carrito, vendiendo muchos termos me gano unos manguitos. Pero prefiero salir a caritar, de paso tomo sol y me puedo quemar. Igual tengo un puntero que me hace precio, haciendo una batita me quedo un resto. Fumo, tomo, pongo la lengua, mi espíritu de obrero se fue de huelga. Working, working, Muy buenas tardes, estamos dando inicio, después de esa editorial de Angel, a un nuevo capítulo de Cerro a la Izquierda, sonando desde el Cerro La Pólvora para todo Concepción a través del 107.7 Radio Voz de la Mujer, y en nuestra señal online www.radiovozdelamujer.caster.fm, en transmisión simultánea siempre con nuestros amigos de Radio Villa Francia en el 107.9 FM en la comuna de Estación Central en la región metropolitana, y con su señal online también para todo el mundo en radiovillafrancia.cl, y nuestros amigos de Radio Aucan de San Fernando en radioaucan.caster.fm, pronto ya a volver a su transmisión FM, según he visto que anuncian por ahí por internet. Bueno, recordarle siempre que usted puede ser parte de este programa que está iniciando comentando con el hashtag Cerro a la Izquierda en Twitter, escribiendo a nuestro fanpage en Facebook Cerro a la Izquierda, o llamando por teléfono al 041, que es el código de Conce, 252-2151, 41-252-2151. Hecho ya todos los saludos, entonces paso a saludar a quienes nos acompañan en este capítulo de día viernes 29 de abril. Bueno, en primera instancia, quien hizo la editorial del día de hoy al comienzo de este programa, Angel. ¿Cómo estás, Angel? Bien, bien, gracias. Espero que se haya entendido la editorial y que a los auditores, que los auditores la hayan podido escuchar también. El Gamaliel, ¿cómo estás, Gama? Bien, Jano, me gustaría saludar a todas las personas que en este momento nos están escuchando, a usted vecino, vecina que está en su hogar, darle las gracias por sintonizar este programa viernes a viernes, saludar a todas las personas que son acá de este sector, del Cerro La Pólvora, así como a todas las personas que nos están escuchando a través de nuestra transmisión online en radiovozdelamujer.caster.fm, así como también saludar a nuestro proyecto hermano, en la página profitando.com, en donde todos ustedes que están en sus hogares podrán encontrar ordenados por fecha todos los audios de este programa, así que todos invitados a visitar profitando.com, así como también la página de noticias regionales resumen.cl, en donde usted se podrá enterar de todo el acontecer regional y nacional de este país, así que eso, Jano. Y a la gente que también escucha por la aplicación TuneIn de dispositivos móviles, que casi nunca la saludamos, así que, bueno, ahí está la aplicación para escuchar tanto Radio Villa Francia como Radio Aucan. Así que eso, vamos a conversar de un tema ad hoc, se podría decir, con la fecha. Tenemos que hablar sobre el Día del Trabajador que se viene el domingo, sobre la reforma laboral, y para eso, ¿quién nos acompaña en el estudio? Para conversar de reforma laboral y, bueno, y entre otras cosas que vamos a estar conversando en este programa, hemos podido contar con la presencia de Michelle Donoso, quien es ex vicepresidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción. Michelle, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por la invitación. Estoy muy bien, muchas gracias. Qué bueno. Yo creo que sería, pues, en aras de la hora en la que estamos, partir inmediatamente con esta entrevista y preguntarte... a ver si nos puedes... Sí, pero yo creo, igual como anunciamos que iba a estar José Agurto, explicar que él no va a estar presente el día de hoy, como se había sido anunciado harto por las redes sociales, un vocero de los trabajadores portuarios que finalmente no pudo venir. Bueno, sabemos que tienen un calendario bien apretado ahora, hartas reuniones, así que entendemos en parte la ausencia de Agurto, así que muchos saludos para nuestros amigos portuarios, y que todas las reuniones que puedan hacer en estos días puedan llevarlas a cabo y que pueda hacer una gran manifestación este primero de mayo, porque lo que entendemos que son estas reuniones. Claro. Bueno, de hecho, muchos de los dirigentes también se encuentran en este momento en Santiago, tras el Congreso de Nomás FP, que es una de las demandas que también tienen los trabajadores hoy en día y que impulsamos desde esta misma actividad del primero de mayo. Así es. Partir por preguntarte... ¿qué fue lo que pasó con la reforma laboral en el Tribunal Constitucional? Sabemos que ahora se ha notado como una gran derrota por parte al gobierno. Generalmente se ha tratado de situarlo en los medios como una derrota de este gobierno, pero sabemos que esta reforma laboral es una gran cadena de derrotas de retrocesos hacia el movimiento laboral. Entonces, sería bueno que pudiéramos conversar acerca de lo que pasó en este Tribunal Constitucional, qué fue lo que se rechazó. Bueno, si me permiten, la solicitud de inconstitucionalidad de la extensión de beneficio se acordó acoger parcialmente respecto a los nuevos afiliados del sindicato, rechazándose en los demás por empate, voto con voto en particular. Dice La Tercera, que sabemos que si La Tercera está entregando la información hay una pequeña intencionalidad de cómo se está diciendo. Dice que en el caso de la información de remuneraciones se rechazó la petición de inconstitucionalidad en empate de votos respecto a la planilla de los trabajadores involucrados en la negociación y por 8 votos respecto a las otras informaciones. Y respecto a la solicitud de inconstitucionalidad de la obligatoriedad de negociación interempresa, se rechazó por empate de votos. El fallo completo y su argumento los van a dar a conocer el 9 de mayo, pasado el 1 de mayo. Ahí igual hay otra jugada. Los fallos del Tribunal Constitucional, como ustedes deben saber, no son apelables. Esta es como la gran instancia y por eso se está hablando, como en el último tiempo se ha recurrido tanto a este Tribunal Constitucional, se está hablando como de una tercera, de un tercero trámite. Y no sé, no era esa la intención de, o no es la función o el espíritu con el que se crea el Tribunal Constitucional, se supone. Por lo que el Ejecutivo deberá promulgar la reforma laboral que fue despachada por el Congreso el 6 de abril sin la normativa relativa a la titularidad sindical. Y dicha norma establecía la exclusividad de los sindicatos para la negociación colectiva, que ahí creo que tenemos que ahondar un poco, y por tanto la prohibición de la existencia de grupos negociadores, distintos a los sindicatos, en aquellas firmas donde ya existía una organización sindical constituida. Ahí los quiero llevar un poco sobre este tema. Se dijo mucho en distintos medios de comunicación, yo lo vi en el Chilevisión, en Última Mirada, en la noche, a un personero de gobierno diciendo que era una derrota de la nueva mayoría, específicamente porque protegía a los trabajadores sindicalizados esta medida, la que fue rechazada por el Tribunal Constitucional, porque actualmente los trabajadores que están agrupados en sindicato no tienen la exclusividad de negociación y por lo tanto se meten por la tangente, como se dice popularmente, distintos grupos de trabajadores que surgen solamente para negociar y de luego terminan. Entonces, ¿esto qué significa en el fondo para los sindicatos? ¿Están así? ¿Se ven tan afectados los trabajadores en este sentido? ¿O es una patraña más de la nueva mayoría? ¿Es una jugada más para decir que está protegiendo a los trabajadores? ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, claramente podemos ver de que este es un gobierno que por su largo historial a lo largo de estos años en este país ha demostrado su falta de voluntad de legislar en favor de los trabajadores, y de hecho esto lo podemos ver más que nada manifestado en la creación de esta en el impulso a esta reforma laboral, que surge en un contexto en el que se hace ya necesario por parte del empresariado contar con nuevas herramientas que puedan apaciguar un poco la conflictividad que ha habido por parte de los trabajadores en relación a las condiciones laborales a las cuales están sometidos. ¿Cómo lo ves tú en este plano de cosas, Michelle? Bueno, principalmente debido a las mismas impresiones que tengo con los compañeros trabajadores y las compañeras trabajadoras con las que comúnmente nos reunimos, la impresión que tengo y que todos tenemos es que verdaderamente no es una reforma, porque de partida no viene a significar ningún cambio verdadero para la clase trabajadora. En sentido de la posibilidad de seguir sindicalizándose, de tener mayores victorias para la clase trabajadora, de tener mejores ganadas para la vida de los trabajadores. Todos creemos que esta reforma no les va a servir de ninguna manera a la clase trabajadora. Con el tema del Tribunal Constitucional, hoy en día se ha vuelto una herramienta que, si bien suele verse a favor de la derecha, a todos nos parece que es para el gobierno en general. Es decir, con la gratuidad nos pasa lo mismo, basta que se toquen ciertos puntos más o menos sensibles en el que se pueda ver que la nueva mayoría quiere aportar de alguna forma al pueblo chileno, y la derecha recurre a esta instancia para poder, de manera maquillada, dar como ciertas luces de que la derecha está en contra de ciertos avances para la clase trabajadora, que la nueva mayoría estaría impulsando, pero verdaderamente todos sabemos que eso no es así. Y de hecho, la presidenta como ejecutivo tiene todas las potestades para declarar ciertas legislaciones pese al Tribunal Constitucional, pero sabemos que eso no va a pasar. Por lo que verdaderamente creemos que el gobierno no tiene la posición de ponerse del lado de la clase trabajadora. Sería bueno que pudiéramos poder comprender qué es lo que significa la titularidad sindical. Yo creo que a lo mejor muchas personas que están en sus hogares no, no la comprenden. Entonces sería bueno que pudiéramos estar ahondando sobre aquello. Cuando hablamos de titularidad sindical, estamos hablando de que solamente pueda otorgársele el rango de negociador al sindicato legítimamente constituido dentro de una empresa, versus el panorama actual en donde que enfrentan los trabajadores en este momento, en donde aparte de negociar con el sindicato, muchos empleadores, muchos empresarios, grandes empresarios sobre todo, tienen el descaro de negociar, aparte del sindicato, con una multiplicidad de grupos negociadores, con tal de utilizar esta estrategia de dividir para gobernar y para reinar sobre los trabajadores, imponiéndole sus condiciones abusivas de subcontrato y bueno, todas esas cosas que podemos comprender. No por nada Chile tiene una tasa de sindicalismo bastante baja, que me parece que por lo mismo me refería a que la reforma en el fondo no transforma nada, porque eso es lo que se sigue buscando, pues que no se incremente el sindicalismo, que no se pueda organizar la clase trabajadora y que en el fondo no puedan tener conquistas de las demandas que tanto necesitan. Yo creo que la reforma sigue acrecentando una baja sindicalización y una atomización de la clase trabajadora. ¿Ustedes escucharon cuando salió la Jimena Rincón a decir que amenazar prácticamente, se entendió, así lo transmitieron los medios de comunicación, a la derecha diciendo que estaba el veto presidencial? ¿Recuerdan que fue como, no, todavía tenemos el veto, pero bueno, el veto presidencial, que si es que quisiera en realidad lo podría utilizar, porque también existe una voluntad política en torno a eso. El veto presidencial, lo que vendría a ser es básicamente y agregar o incluso eliminar un contenido de la norma, pero que tiene que ser coherente con la sentencia del Tribunal Constitucional. Y también existe el veto sustitutivo, que plantearía un nuevo artículo, pero también debe ser un nuevo artículo a la ley que sea coherente con la sentencia del Tribunal Constitucional. Entonces queda un poco amarrado cualquier modificación que se pueda hacer a lo que dijo el Tribunal Constitucional. Bueno, todo esto sujeto a que entendemos que nueva mayoría, derecha, están un poco de acuerdo. O sea, son pequeñas sutilezas, pinceladas, detalles en los cuales no coinciden, porque en el fondo el proyecto económico coinciden prácticamente, o sea, plenamente, no hay muchas diferencias, hay algunas diferencias en cómo operar más o menos descaradamente nomás, pero no hay una gran diferencia. Por lo tanto, cuando hablamos de, como decía Michelle, del Tribunal Constitucional como herramienta de la derecha, hoy día, ¿qué tanto protege o no eso a los trabajadores? En el caso de la reforma laboral es sumamente discutible, porque el Tribunal Constitucional viene solamente a quitar algunas partes, pequeñas partes de aristas de la reforma laboral, pero el fondo, como dice Michelle, viene tan solo va en el mismo sentido que han estado las últimas políticas del Estado, que vienen a quitar o a, ¿cómo se llama?, a desanimar o provocar, desincentivar, esa es la palabra, muchas gracias Gamalén, desincentivar la sindicalización de los trabajadores. Por lo tanto, caer en esa, nosotros que estamos haciendo un análisis crítico de esta reforma, caer en la discusión de si el Tribunal Constitucional o no es responsable, es de derecha o no, la reforma laboral en sí misma, el espíritu de la reforma laboral, viene a desincentivar la sindicalización. Y estos son más que puntos, o sea, puntos dentro de un gran contexto. Mira, el día martes se realizó acá en Concepción un foro balance de la reforma laboral. Ya. En el sindicato de estibadores de San Vicente. Tenemos un audio de José Luis Ugarte, que es profesor de la Universidad Diego Portales, que vamos a pasar a escuchar y comentamos a la vuelta. No, la reforma fue un retroceso desde el punto de vista de los derechos de los trabajadores, porque a cambio de un par de avances, se estableció una serie de restricciones y cuestiones o reformas que dejan en peor pie a la legislación actual que hay en Chile. Usted hablaba de los grandes retrocesos. ¿Cuáles sí? Primero, el aumento de quórum. Va a ser más difícil formar sindicato en empresas con menos de 50 trabajadores. En segundo, el establecimiento de servicios mínimos para la huelga, lo que va a generar mucha judicialización y conflicto. Y lo tercero, los pactos de flexibilidad, que son pactos que van a favorecer a los empresarios para establecer condiciones de trabajo que hoy día serían ilegales y que a partir de ahora van a ser legales en base a estos pactos de adaptabilidad. Los avances, ¿cuáles serían esos pequeños avances? Entonces, el único avance en este contexto de retroceso, hay dos avances en este contexto de retroceso. Uno, que el grupo negociador no puede negociar cuando hay sindicato, solo a la falta de sindicato, y lo que se han llamado titularidad sindical, o sea, el hecho que solo con acuerdo del sindicato se pueden extender los beneficios del contrato colectivo. Y cuénteme, ahí salió algo bastante importante sobre en el fondo, lo que es la represión a las movilizaciones de los trabajadores. Ah, sí, también hay normas de criminalización, se agrega la idea de que la huelga debe ser pacífica, se establece que hay una... se amenaza con una práctica antisindical a los dirigentes sindicales que ejerzan fuerza física o moral en la huelga o que abusen de sus derechos sindicales. Todas son normas que buscan criminalizar la actividad sindical. Usted señalaba que usted lo denominaba como radical por plantear. Sí. Cuénteme un poco la frase que tiró de los sindicalistas italianos. No, la idea es la siguiente: el sindicalismo chileno tiene que dejar de depender de la reglamentación legal y comenzar a constituirse como un actor con fuerza. Y eso pasa por tener autonomía. A veces las leyes no son avances, son retrocesos. Por eso que hay un sindicalismo importante en el mundo que sostienen que las mejores leyes de regulación de la huelga y de lo colectivo son las que no existen, porque esas son las que donde los trabajadores constituyen su propio poder. ¿Quién creó esta nefasta reforma? En mi opinión, aquí hay responsabilidad de muchos sectores, particularmente de los sectores de la nueva mayoría, de la gente, de los grupos de la democracia cristiana que han estado a cargo del Ministerio del Trabajo, Javier Blanco, Jimena Rincón, y del ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, que han impuesto una reforma regresiva por los trabajadores, digamos. Las palabras de Bachelet quedaron en nada, digamos. Se borraron con el... Usted decía la contradicción entre el mensaje y lo que dice el proyecto. El proyecto original del gobierno, la promesa del gobierno era terminar con el plan laboral, devolver derechos colectivos, y lo que terminamos es un proyecto de regresión de sus mismos derechos. Va en línea de lo que se ha estado diciendo, que se trata en gran medida de una regresión. Cuando hablamos de que esta reforma laboral es ¿Pero qué pueden comentar de lo dicho por el profesor? En efecto, o sea, cuando hablamos de que esta reforma laboral es una regresión en términos de la situación que tienen los trabajadores, lo decimos porque contiene una serie de elementos que son sumamente atentatorios en contra de las organizaciones sindicales. Bueno, entre ellos están los pactos de adaptabilidad o los servicios mínimos. ¿Qué opinas tú de esta situación en términos de los servicios mínimos y los pactos de adaptabilidad? Bueno, me tomo de una de las cosas que decía Ugarte, que era el tema de cómo terminan intentando normar la huelga de los trabajadores. Hay un texto bastante interesante que leí por ahí que habla de la historia de David y Goliat, en donde David tenía que pelear con Goliat, que es lo que podríamos ver como lo de hoy en día la reforma laboral, en donde les dan, no sé, la espada para que pelee con este terrible monstruo, pero él decide pelear con sus propias herramientas. Decide dejar de lado todas las armas con las que le están rayando en el fondo la cancha, le están dando las herramientas para que se muevan en un mismo campo, y David decide moverse con sus propias herramientas. Eso es lo que a mí me hace ilusión en el sentido de cómo es necesario que la huelga se desenvuelva sin todas estas ataduras que está poniendo hoy en día la reforma laboral. Puedo decir, seguir normando le significa a los trabajadores tener una incapacidad de moverse, una incapacidad de autonomía también dentro de sus movilizaciones. Por eso llama mucho la atención también para nosotros lo que hace la Unión Portuaria, y por eso me imagino que también era importante que hubiera venido el compañero Agurto, porque los portuarios hoy en día han podido moverse en cuanto a sus condiciones laborales de la forma en que ellos quieren, de una manera que hoy en día en Chile no es legal, porque en Chile no está permitida la negociación ramal, pero sin embargo la Unión Portuaria constituye una fuerza donde negocian todos juntos. A mí me parece que, con respecto al aumento de quórum, servicios mínimos para la huelga, pactos mínimos, son solamente trabas para que los trabajadores no puedan movilizarse. Así como también la criminalización y el hecho de exigir una huelga pacífica, que en el fondo ni siquiera sabemos qué es lo que significa y qué se entiende por pacífico. ¿Podríamos explicarle un poco a las personas qué es lo que significa estos servicios mínimos que tanto se ha hablado en la reforma laboral? Bueno, en el supuesto caso en el que esta reforma se apruebe, cuando un sindicato se vaya a huelga, para irse a huelga va a tener que concordar con el empleador una serie de servicios mínimos, es decir, los empleadores tenían que ellos contratar a trabajadores de reemplazo con un determinado pago de parte de ellos, mientras que después de esta reforma va a tener que el mismo sindicato proveerle los trabajadores de reemplazo. Entonces eso es claramente algo que viene a desdibujar totalmente lo que significa la esencia de una huelga, que es parar las actividades para presionar a los empleadores, porque de otra forma no hay una real fuerza que se pueda ejercer para readaptar las condiciones de trabajo en las cuales están sometidos los trabajadores. Claro. Por eso creo que la reforma viene a poner muchas más trabas, muchas más ataduras, a debilitar la fuerza social que puedan impulsar los trabajadores en su huelga, y que es sumamente nocivo también para el desarrollo de la organización de la clase trabajadora. También es bueno que podamos comentar acerca de los... Angel, sí, me quiero detener en una parte. Habla de, bueno, de la criminalización de la huelga pacífica, como decía Michelle. Pero tomándome de la editorial, que me refería al asesinato de Rodrigo Cisterna, en esa oportunidad, cuando asesinan a Rodrigo Cisterna el 3 de mayo, llevan 3 meses de negociación y de represión por parte de carabineros, de las fuerzas del Estado, ¿cierto? Represivas del Estado. Por lo tanto, ¿qué tenían? Los trabajadores tenían que reaccionar según esta nueva ley, y tenían que reaccionar ¿cómo? Dejar que los maltrataran, que los reprimieran para poder lograr ser pacíficos. Y en esa oportunidad estaban siendo pacíficos durante 3 meses, y cuando son altamente reprimidos y ya se rebalsa el vaso, como se dice, Rodrigo Cisternas trata de defenderse y no hace más que eso, y es asesinado. Entonces, en este caso estaríamos diciendo que Rodrigo Cisternas fue asesinado porque no hizo una huelga pacífica. O sea, es un absurdo en sí mismo. Y la huelga es o no es nomás. No puede ser con estas cuestiones con trabajadores de reemplazo, y además entregados por los mismos trabajadores que están en huelga. Es un absurdo en sí mismo. Lo único que hace es perder, que los sindicatos y los trabajadores en general pierdan la autonomía, pierdan el derecho a huelga. No hay más que eso. Yo creo que cuando la nueva mayoría, la ADC, fundamentalmente dentro de la nueva mayoría, Javiera Blanco, Jimena Rincón y el ministro del Interior, realizan todas las gestiones para que este proyecto de ley se apruebe y sea exitoso, lo que están buscando es exactamente lo contrario a lo que declaran, porque en el discurso estaban buscando, se supone, fortalecer la organización de los trabajadores, pero con todas las medidas que toman van en el sentido contrario. Así por lo menos yo creo que es un análisis bastante quizás reduccionista el que estoy haciendo, pero a veces hay que hacer este tipo de análisis súper sencillo, muy claro, para que se pueda desnudar un poco la realidad o el cómo se están entendiendo las cosas, porque no se puede mantener una nebulosa a las personas, a todos nosotros, entendiendo que se está protegiendo, y también explicando de alguna manera que existen triunfos de los trabajadores dentro de esta reforma laboral. Entonces, el 1 de mayo, que esté hoy día, el invitado que no pudo llegar realizando las gestiones para que la marcha del 1 de mayo se realice, tiene más que mucho sentido. O sea, es realmente relevante esta marcha del 1 de mayo, y dejar claro que nosotros como trabajadores estamos en alerta, y también estamos atentos de que no nos están convenciendo de que esta cuestión realmente es una reforma, o bueno, sí una reforma, pero que realmente era a beneficio de nosotros los trabajadores. Tú estás participando en la coordinadora 1 de mayo. Exactamente. Dentro de este espacio de la coordinadora, ¿cómo se ha visto este tema de la reforma laboral? Nosotros asistimos a la escuela sindical de la el día martes, donde participaron muchos de los trabajadores que son representantes de distintas organizaciones del 1 de mayo, y para todos se manifiesta un profundo rechazo a esta reforma laboral, que, como decía adelante, por todo es entendido como que no viene a reformar ni a cambiar nada. Por el contrario, viene a llenar de atadura a los trabajadores, que se entiende que es la fuerza social que podría venir a impulsar los cambios en Chile de aquí en futuro, ojalá no tan lejano. Entonces, por lo mismo, y es que también mostramos cierta una total separación y autonomía de lo que ha sido el gobierno y los últimos gobiernos de turno. Es por eso que también todos los trabajadores acá se organizan de manera autónoma a todos los partidos políticos de la clase corrupta y política. Todos de manera súper tajante mostrando el rechazo a esta reforma. Bueno, ahí también podríamos analizar o poder comentar más que nada cuál ha sido este rol bastante, bastante nefasto de la CUT a la hora de esta reforma laboral. Chuta, es que no sé si hay tanto que analizar, porque la CUT hace años ya que viene protegiendo los intereses del gobierno. ¿De sus patrones? Sí, pues de sus patrones. Entonces ella se ha transformado en el trabajador traidor, digamos, en el trabajador que cuida y que va en contra de los trabajadores. En el fondo está en el sentido opuesto. Él está permitiendo, la CUT está apoyando al empresariado en este momento para que pueda mantener sus ganancias y para que pueda mantener su patrón de acumulación intacto, a toda costa, con los trabajadores, poniendo como carne de cañón a los trabajadores, porque eso es lo que está apoyando la CUT hoy día. Por lo tanto, realizar estas acciones que son paralelas a la CUT se hace absolutamente necesario, porque si estuviéramos marchando con la CUT en los distintos lugares de este país, estaríamos marchando en contra de nosotros mismos. Entonces, es un absurdo. El separarnos de la CUT, que hace bastante años ya se viene dando en Talcahuano, principalmente porque es un acto simbólico por la fuerza trabajadora que hay ahí. Bueno, contarles a las personas que nos están escuchando en Santiago, en otras partes del país, que acá en Concepción, bueno, está la marcha de la CUT que se hace en Concepción y creo que salen de la intendencia. Sí, cada vez tiene menos gente. Salen de la intendencia marchando. Que es muy simbólico que salgan de la intendencia. Pues imagínate, los trabajadores marchando en contra de un montón de cuestiones que promueve el mismo gobierno, saliendo de la intendencia. O sea, es absolutamente simbólico. Y por el otro lado tenemos la marcha de los trabajadores que se realiza en Talcahuano. Con respecto a esa marcha, me gustaría preguntarte cómo es que se vienen los preparativos para esta marcha que va a ser en Talcahuano y que es la que representa a los trabajadores de base de la región de Biobío. Sí, bueno, de partida, con respecto al recorrido, al espacio físico, este año se cambió, ya no va a ser en el Puente Perales como antes. Este año pretendemos marchar desde La Tortuga hasta la Plaza de Armas, por una manera de recuperar los espacios públicos a favor de nosotros, de los y las trabajadoras, los y los pobladores. Por eso que hoy en día el acto va a ser en la plaza. En la Plaza de Armas de Talcahuano. En Talcahuano, exactamente. Ya. Bueno, y en caso de lluvia, ya que tenemos un clima no muy seguro, sería en el sindicato CAP. No va a llover, dicen. Muy bien. Muy bien. El año pasado parece que nos decían lo mismo. Siempre dice lo mismo. Y terminamos mojado. La idea es que sea igual de carácter familiar, donde puedan asistir todos y todas con sus familias. Este año también invitamos a mucha más gente a participar, porque entendemos que la clase trabajadora tiene una serie de conflictos y de cosas que ganar. Es por eso que dentro de los actores que están participando también está, no sé, por ejemplo, la Coordinadora por la Defensa de los Territorios. Se invitó a la Coordinadora Feminista 8 de Marzo. Se invitó, estamos participando los compañeros estudiantes, hay trabajadores del área de la salud, del área pública, compañeros del Sename, también están los presos políticos, Price, etc. Somos hartos compañeros que venimos juntos hace harto rato y que en el fondo lo que queremos es a través del 1 de mayo que sea una fecha sentida por la clase trabajadora, donde cada vez llegaba gente, que llegue con su familia, donde podamos compartir entre todos juntos como clase trabajadora y entre todos estar discutiendo, viviendo y escuchando discursos que no hacen mucho sentido porque todos vivimos lo mismo en el fondo. Yo creo que cuando tú dices que invitan a distintos actores, la Coordinadora 8 de Marzo de Mujeres, bueno, ¿qué más pertinente que invitar a las mujeres a participar de esto? O cuando llama la Coordinadora de los Territorios, ¿cómo se llama? Por la defensa de los territorios. ¿Cómo las empresas dañan el medio ambiente? ¿Cómo someten a los trabajadores a realizar esta pega sucia? Entonces, es absolutamente pertinente. Yo creo que tiene que verse esta marcha como una marcha, como se está enfocando, como una cuestión transversal. Exactamente. Que no, nadie queda excluido de este, del flagelo de la esclavitud capitalista, como podríamos llamar. Yo sé que no es el lenguaje que se espera usar en la radio, pero es inevitable decir... Es la fecha. Sentir en los lomos la explotación día a día, pues. Así que también hago un llamado a los trabajadores de honorarios, que también pertenezco a esa área, entonces llamarlos también a marchar, a dejar claro que somos muchos y que también tenemos nuestras necesidades y tenemos que unirnos. Y a nuestros compañeros cesantes, que también yo pertenezco a esa área, sí, pero pues, que somos de la clase trabajadora. Que somos de la clase trabajadora también, pues. Sí, pues cuando uno sabe cuándo va a pasar a engrosar la fila de la cesantía, entonces, y se entiende casi que uno pierde la calidad de trabajador, y no es así. No, pues. Oye, vamos a ir a una pausa musical, seguimos conversando a la vuelta, escuchamos a Los Prisioneros y seguimos haciendo Cerro a la Izquierda. pero no basta para motivarme ni convencerme que acaso no sea mejor idea sacar el puzzle, tirar escupo por la ventana, hojear el diario y contemplar esa pila de papeles en blanco. Tengo trabajo, otros no tienen. Si por trabajo tuviera acceso a recortar oscuros presupuestos o a aceitar suavemente la mano que me acaricia, pues nada de eso, no creo, nada me haría laborar con ganas o siquiera sonreír al espejo cuando me afeito cada mañana. Presto y dispuesto a mis 9 horas diarias de sacar la vuelta. Hey. Seguimos haciendo Cerro a la Izquierda, sonando en el 107.7 FM en el Gran Concepción, en transmisión simultánea como siempre con Radio Villa Francia y Radio Aucana, a quien les mandamos saludos. También aprovecho de saludar a la gente que está escuchando este programa, las repeticiones, del día lunes a las 5 en Radio Aucana, el día martes a las 4 en Radio Villa Francia y el mismo día martes a las 5 y media acá en Radio Voz de la Mujer en Conce, para que no salgan, por si escuchan esto que hablamos del Día del Trabajador que viene, que fue el domingo, si está escuchando la repetición obviamente, y a la gente que escucha este programa en formato de podcast, grabado, subido a internet en profitando.com y resumen.cl. Seguimos conversando sobre trabajo, reforma laboral, Día del Trabajador, sin antes saludar a la gente que está escuchando, que comenta con el hashtag Cerro a la Izquierda, como Pelusa, que plantea una pregunta, la digo después, y Elisa Monti. Antes de la pregunta de Pelusa, saludamos a Yerko Aravena, que se acaba de integrar al panel. ¿Cómo está, Yerko? Bien, ¿y ustedes cómo están? Bien, también. ¿Cómo estuvo esa subida al cerro? Subí trotando y no pensé que iba a ser capaz de llegar arriba, pero lo logré, así que no estoy tan mal estado físico. Todavía eres joven. Todavía me queda algo de juventud. El corazón resistió. Sí, me llegué. No, ni te imaginas cómo llegué. Pero llegué, porque eso es lo importante. Ya, mira, aquí Pelusa nos comenta, utilizando el hashtag Cerro a la Izquierda en Twitter, con reemplazo la huelga pierdes el sentido. Porque ¿cómo presionas así? Bueno, se responde solo a la pregunta. Es bastante obvio que si tienes un reemplazo en huelga no tienes mucho más que presionar, si ya le estás reemplazando a los trabajadores que supuestamente tienes que paralizarle a la empresa. En torno a eso me gustaría mencionar una cosa que es bastante importante e interesante para el tema de los sindicatos en Chile. Desde la creación del primer código que regula los sindicatos del año 1931, la lógica que siempre ha tenido todas las reformas laborales a nivel de la historia de Chile ha sido regular y coartar la capacidad de movilización de los trabajadores desde el primer código en adelante. El código que a todo esto sería en un contexto bastante autoritario, que era el gobierno de Ibáñez. Todos sabemos lo que fue el mismo que funda los carabineros, el mismo que tomaría el poder por la fuerza. Fundó los carabineros en inspiración al fascismo italiano. Justamente. Porque la policía italiana son los carabinieri. Los carabinieri de Mussolini. Claro, entonces desde ese entonces la lógica siempre ha sido coartar la capacidad de movilización y también regular, incluso en las conquistas de los trabajadores. Es decir, claro, los trabajadores logran una conquista, pero en el código colocan la trampa para que no pueda efectuarse de manera plena las conquistas de los trabajadores. Es decir, que tampoco dejarnos engañar con una reforma laboral, porque siempre ha significado eso. Entonces ahí rescato un poco, porque venía escuchando el programa en el camino, el tema de la autonomía y del poder propio que se debería forjar en los trabajadores, y quizás sería interesante que se replantease de aquí en adelante quizás la discusión sobre desde dónde viene hacia dónde debería apuntar la lucha de los trabajadores, quizás desde la exigencia de modificación a una reforma, a crear quizás propuestas de organización propia. En Chile hubo, antes de los sindicatos, expresiones de organizaciones horizontales, donde los trabajadores tenían su propio sistema de educación, de salud, de previsión, de ellas surgen las mutuales. Sería bastante interesante que se discutiera nuevas formas que fuesen en contrapeso, y eso le quita el piso también a los politicastros, porque quizás no alcanzan para políticos, a los politicastros y a los corruptos que hoy día están firmando leyes en nombre de nosotros, pero que no representan a nadie. Mira, acá también me gustaría poder saludar a las personas que están participando en el Twitter, pero que no lo han hecho con el hashtag Cerro a la Izquierda. Me gustaría saludar a Lenin Koenig, que nos dice buenos invitados, así que muchos saludos para él, y también a Recareo Galvez, quien nos dice qué buen programa, grande Michelle. Bueno, ahí nos comparte un poco de info para nutrir el debate sobre esta reforma laboral, así que muchas gracias a Recareo, y saludos por allá en Santiago. Ellos tuitean a @cerroizquierda. Sí, bueno, avisarles de que para tuitear tienen que ocupar el hashtag Cerro a la Izquierda. Así que gato Cerro a la Izquierda. Eso mismo. Hashtag. Bueno, está totalmente globalizado. Pero si se llama hashtag, no es una palabra que haya inventado, digamos. Ya, yo creo que sería bueno que pudiéramos ir cerrando este tema de la reforma laboral. Angel, ¿tienes? Sí, yo te voy a hacer una pregunta para cerrar el tema. ¿Qué es basofia, Gama? Basofia, es como un bodrio. ¿Y qué es bodrio? Una basura. Eso es la reforma laboral. Entonces hay que hacer el llamado al 1 de mayo, pues la marcha, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué vas para cerrar? Michelle, te invitamos al llamado. Bueno, de parte de todas las organizaciones que estamos en la coordinadora Primero de Mayo, le hacemos una invitación a todos y todas los trabajadores y trabajadoras, pobladores, pobladoras y estudiantes, a todo el pueblo en su conjunto, en verdad, a reunirnos este Primero de Mayo fuera de la Tortuga, a marchar en conjunto, a tener un acto donde se reúne la clase trabajadora autónoma que quiere tener sus propias formas de conquistar sus demandas, autónomas de un gobierno corrupto que ya no cree en la clase política que tiene detrás a todos los empresarios y que, por el contrario, quiere tomar las propias riendas desde su futuro. ¿A qué hora nos estaríamos juntando entonces en Talcahuano? A las 10 de la mañana en La Tortuga. A las 10 de la mañana. ¿También tienes un anuncio que hacer, sí, con respecto a este programa? Nosotros vamos a participar en la marcha del 1 de mayo, vamos a hacer cobertura de la marcha del 1 de mayo, todo lo que allí suceda. Marcharemos y haremos la cobertura, por supuesto, como trabajadores y también como, ¿cómo podríamos decir? Corresponsales en terreno, para ponerle un nombre rimbombante. El cerrismo. Cerrismo, eso. Vamos a hacer cerrismo. Comunicadores populares, no sé. Corresponsales. Corresponsales populares. Cerrísticos. A ver, todos juntos. ¿Y ahora de qué vamos a hablar, Gama? Bueno, también dio harto que hablar esta semana otra reforma que fue uno de los pilares, una de las principales demandas que, o sea, más que demanda, uno de los principales elementos que fue incluido dentro del programa de Michelle Bachelet a la hora de postularse como candidata. Nos estamos refiriendo a la reforma educacional y en particular a la fallida gratuidad en la educación superior. Bueno, supimos que ahora actualmente, si bien se habían contemplado cerca de 250.000 estudiantes con gratuidad, ahora vemos que los estudiantes con gratuidad bajaron a la mitad. Entonces vemos que ya la cobertura de esta gratuidad está siendo súper baja, que no está correspondiéndose con los anhelos que a través de las marchas se pudieron expresar de parte de los estudiantes. En ese sentido me gustaría preguntarte, Michelle, ¿cómo ves esta situación de esta frustrada gratuidad estudiantil? Ha sido un análisis que hemos dado la mayoría de los estudiantes, tanto al interno de la Universidad de Concepción como a nivel general en la CONFECH, y para todos, como tú decías, es un intento fallido en el fondo. No vino a transformar nada, en ningún momento tomó las demandas que tenía el movimiento estudiantil. Fue una especie de maquillaje de lo que nosotros pedíamos en cuanto a financiamiento, donde lo que se buscaba eran aportes basales de libre disposición para que fueran las mismas comunidades educativas las que pudiesen administrarse, y eso en ningún momento está pasando. De hecho, son los mismos compañeros que tenían becas los que ahora tienen esta gratuidad, que en el fondo lo que se traduce es a no pagar matrícula, pero no cambia más allá de eso. Deja en una posición de inseguridad muchos compañeros que pensaron que iban a tener la gratuidad y finalmente no. Muchos compañeros que después de esto van a tener que pasar al CAE, por lo que se sigue potenciando la banca privada por la educación. Por lo que para nosotros no es una derrota de nosotros, sino yo creo que una derrota de lo que intentó mostrar el mismo gobierno al querer implantar reformas supuestamente para los estudiantes, pero que claramente no lo está haciendo. Oye, ayer hubo una acción coordinada de la, sí, de la CONFECH a nivel nacional, o por lo menos en gran parte, o sea, en alguna ciudad. En alguna ciudad, en Santiago, sí, Temuco, Concepción. Que fue intentar, bueno, que fue tomarse, digo, la sede, sí, en Santiago del Ministerio de Educación y de Hacienda y la respectiva Seremi Educación, como dices tú, en Temuco, en Conce y en Valdivia. Sí. Hoy día fue en Valparaíso. Hoy día, claro, que ayer no pudieron. Sí. Y para eso, conversamos con Mauricio Rivas, que es el nuevo presidente de la FEC, sobre esta acción, así que pasemos a escucharlo y comentamos a la vuelta. Ya, mira, hoy día fue como aproximadamente a las 8:30 de la mañana, fuimos a tomar el Seremi, ¿ya? Y era un hito que estaba programado a nivel nacional, pues también se hizo toma de Seremi en Valdivia, en Temuco, y en Santiago fue a hacer el Ministerio de Educación y de Hacienda, pues. Estoy acordado como con FECH. Bueno, en la quinta no salió, pues, pero hay un problema de coordinación, pues. Pero eso, y en términos como de los resultados, los compas de Santiago nomás tuvieron un inconveniente, que se llevaron a 8 detenidos, según la última información que tuvimos, que eran los chicos que se encadenaron al Ministerio de Educación. Pero eso, y en términos de contenido, lo que se quería plantear en el hito era, bueno, es posterior al día de los resultados oficiales de gratuidad que fueron entregados el día de ayer, pues. Donde la cifra alcanzaba los 125.000 finalmente beneficiados hasta la fecha, y bueno, está lejos de ser los 260.000 que prometieron el 21 de mayo pasado, y lejos de cubrir un gran porcentaje de la matrícula nacional, que la matrícula supera el millón de estudiantes. Entonces, eso te iba a preguntar, por ejemplo, para la gente común y corriente que no tiene idea de estas cifras, ¿qué análisis hacen ustedes? ¿Qué significan estas cifras? Claro, pues por una parte el gobierno dice que está dando el beneficio al 50% de los estudiantes más vulnerables del país, pero nos dice que es el 50% de ciertas instituciones con ciertas condiciones que están cumpliendo los requisitos que ellos están imponiendo. Entonces, esa cifra se reduce bastante y finalmente alcanza el 14% de la matrícula nacional. Está lejos de ser un avance en términos de cobertura, de financiamiento, en términos de beneficios de aranceles, porque esos estudiantes antes ya estudiaban con la beca Bicentenario. Entonces, en términos reales, lo que se hizo fue cambiar el nombre de la beca Bicentenario por beca de gratuidad y eliminar el copago, ¿no? Que la matrícula se cubre por esa beca. Entonces, pone a hacer un par de movimientos nomás de lucas y en realidad no hay ningún avance concreto. Bueno, ¿me recuerdas, Michelle, el nombre del compañero que estaba conversando en relación? Mauricio Rivas. Mauricio Rivas, el nuevo presidente de la federación. No te vas a acostumbrar a ese nombre porque vamos a escucharlo permanentemente. Él comentaba que a nivel de números no es lo prometido el 21 de mayo del año pasado. Bien, encima el 21 de mayo, ¿qué nos van a prometer este año para poder el próximo año decir que no lo cumplieron? Entonces, nos dice que hay un movimiento de plata nomás en esta cuestión. ¿Cómo lo ves tú eso? Bueno, de la misma forma, pues como decía adelante, no en ningún momento cumple con la demanda que teníamos como movimiento estudiantil con respecto al financiamiento, y de hecho es una medida super parche para algunos estudiantes que van a tener gratuidad. Sin embargo, hay un montón de compañeros que no la van a tener. Pero, y sin dejar de entonces, mencionar la mayoría de los compañeros que siguen endeudados y que tampoco se les ha dado solución y ni siquiera se ha hablado de ellos. Me gusta el análisis que hace, bueno, debe ser compartido, de que en el fondo es agarrar la beca Bicentenario. Y cambiarle el nombre a beca gratuidad y aumentar un poco la cobertura y el tema de la matrícula. Sí, pues, pero ¿por qué es tan, para la gente, digo, por qué es tan, desde el movimiento estudiantil, por qué es tan reprobable, o sea, se desaprueba tanto esta medida? Si en el fondo estudia gratis o no estudia gratis, eso de estudiante. Sí, pero no cambia en ninguna medida la lógica del financiamiento, porque sí, llega un poco de plata, pero ¿de qué manera se está administrando? Nosotros tampoco tenemos nada de incidencia. Una de las cosas que queríamos era tener democracia, transparencia a la interna, y eso no fue tocado por la reforma. Es decir, al gobierno tampoco le interesa. Hay un poco de movimiento de lucas para ciertos establecimientos, ciertas universidades, pero que todos sabemos que tampoco son las más transparentes. Yerko, ¿y cómo lo ves tú? ¿Por qué? Pero, por ejemplo, mi mamá. ¿Mi hermano va a estudiar gratis? Sí, entonces, ¿por qué le molesta a los estudiantes? Si... Es complicado porque no hay una regulación en cómo se invierte el dinero que ingresa a las universidades y tampoco cuánto dinero ingresa. Por ejemplo, una universidad privada bien podría canalizar esos recursos en el lucro y no en el financiamiento directo hacia el beneficio de los estudiantes. O sea, que esa plata le quede como ganancia. Claro. Entonces, tampoco hay un control en ingreso, en la transparentación de los recursos, y tampoco se asegura que como requisito para recibir ese financiamiento las universidades deberían tener condiciones mínimas de democracia. Tampoco se asegura eso. Porque esto se transforma en una beca. Entonces, sí. el parámetro para medir el financiamiento de la educación sigue siendo meramente económico. Entonces, lo que pedía el movimiento estudiantil podría concluir no era solamente la gratuidad, claro, sino que era mucho más que eso. Mucho más, porque era el hecho de volver a concebir la educación como un derecho y no un servicio, que es lo que claro. Vemos hoy en día. Uno paga por educarse, hoy día el gobierno te pasa un poco de plata para que puedas estudiar gratis. Sí, porque la educación, yo por ejemplo no pagué ni un peso, pero no significa que la educación sea gratis, entre comillas, porque de alguna parte tienen que salir la plata. Entonces el problema es, claro, como bien dice Michelle, la lógica sigue siendo la misma. Y al final de cuentas extender un poco lo que ya se estaba haciendo. O sea, pero el problema es que se tilda como una reforma. Porque hoy día se cubrió, bueno, y yo creo que lo que más les duele, les molesta a los estudiantes, es de que aun cuando la reforma educacional no satisfacía las necesidades, ya era mejor que nada, pero no satisfacía lo que se estaba pidiendo. Ahora eso que no satisfacía a casi nadie, se reduce a la mitad. Claro. Y bueno, igual hay que dejar súper en claro las condiciones. Claro. Y que si bien, ya, en lo concreto, puede haber quizá algún estudiante estudiando gratis, hoy en día no es algo que se le pueda atribuir a este gobierno ni darle las gracias a Michelle Bachelet, porque los pequeños avances que se pudiesen visualizar o intentar de maquillar son por demandas que viene el movimiento estudiantil planteando hace muchos años. Entonces, no es algo atribuible a ningún gobierno, sino a la fuerza que tenía el movimiento estudiantil. Se ganaron en la calle. Sí, pues totalmente. Se instaló en la calle. Entonces, en conclusión, podríamos decir que hay otra cosa que cobrarle. Teníamos la reforma laboral, ahora tenemos la reforma educacional. Y seguimos en la misma lógica anterior, o sea, pequeños maquillajes, una redistribución. Y sabes que es muy interesante eso, lo que plantea Michelle, porque, por ejemplo, en la Universidad de Concepción han habido despidos injustificados de trabajadores. O sea, es decir, sí, que la lógica en la Universidad de Chile también, en otras universidades también, hay trabajadores que no tienen miedo de hacer denuncias a autoridades que están siendo cuestionadas, ya sea por razones de acoso sexual, acoso estudiantil, acoso académico, acoso laboral, por la sencilla razón de que sus puestos de trabajo podrían estar perjudicados, por la sencilla razón de presentar una denuncia. Es decir, que esta reforma educacional no soluciona el problema de la educación y no está preocupado de la calidad, porque la calidad significaría que esos profesores buenos que están siendo despedidos justificadamente tienen que asegurarlo en la universidad porque son buenos. De hecho, la Universidad de Concepción despidieron a una profesora que había sido calificada por excelencia académica. Entonces, fue calificada la profesora como una de las mejores profesoras en su área y al mes después la despiden. Por razones injustificadas. Entonces, no hay ningún interés por preservar la calidad de la educación. En la Universidad de Chile lo mismo. O sea, hace poco también supe que hay una denuncia en la Universidad del Biobío, en Chillán, creo, y que los trabajadores tienen miedo de denunciar porque pueden perder su trabajo. Ahora sí. Neis nos comenta con el hashtag Cerro a la Izquierda, que aprovechamos a saludar también. Saludos, Neis. Espero que este año no le compren al gobierno. Se van de mesas de negociación que se caen a cada rato. Como estudiante, Michelle, ¿qué te parece el comentario? Bueno, personalmente lo encuentro bastante pertinente. Y el año pasado quedó de manifiesto, pues las mesas prelegislativas no sirvieron de nada. Nos fuimos en un montón de reuniones y finalmente no quedó nada de lo que se ha planteado. Yo creo que es momento de que el movimiento estudiantil tome una posición mucho más ofensiva, pero eso significa darnos un trabajo de volver a discutir con las bases de toda nuestra universidad, de volver a dar estas discusiones con los compañeros, igual haciéndonos cargo del recambio generacional que estamos viviendo. Los compañeros del 2011 hoy en día no se encuentran en la universidad y las dirigencias estudiantiles también tienen que entender eso y tener discursos pertinentes con sus propias bases. Yo creo que por lo que se vio el año pasado, que si bien no fue una movilización muy homogénea, los estudiantes siempre están con la disposición de querer tener mejores ganadas, de movilizarse. Los estudiantes no tienen miedo. Y es por lo mismo que es necesario seguir profundizando las problemáticas que tenemos en cuanto a educación. Pues el año pasado se nos redujo bastante el debate en cuanto a lo que fue la gratuidad y, sin embargo, como movimiento estudiantil tenemos muchas más demandas que plantear en torno a lo que concebimos como educación. Bueno, yo creo que igual en cuanto al tema del movimiento estudiantil, que bueno, en cierta forma se ha ido subsanando el último año y medio, pero ha carecido quizá, y por eso la gente a veces igual cuestiona un poco nuestro, bueno, cuando yo estaba en la universidad, ya no estoy, los compañeros míos cuestionaban un poco lo que se hacía en las dirigencias porque había poca propuesta, había mucha consigna y poca propuesta, pues entonces, siempre el cuestionamiento, ¿cómo se implementa esa consigna? ¿Qué conlleva? ¿Qué paso? ¿Cómo se financia? ¿Cómo se ejecuta? ¿Cómo se evalúa? Y ahí sonaban los grillos de fondo, que aquí no había mucho que decir. Yo creo que en cierta forma ha sido subsanando un poco eso. Pero igual la gente espera eso porque difícilmente se puede implementar algo del peso de una reforma que hace el gobierno si no se tienen esas cosas claras. Y ha sido la principal falencia del movimiento estudiantil y un poco igual dormirse la satisfacción. Pude sacar gente a la calle nomás y alegar la consigna y un poco igual autocomplaciente de no generar mayores propuestas. Sí, estoy de acuerdo. Bueno, yo creo que igual había un pequeño avance que este año hay que reforzar, que es el entender que como estudiantes solos tampoco vamos a lograr mucho. Bueno, hoy en día la problemática educacional no involucra solo a los estudiantes, sino también a los académicos y los trabajadores. Y cuando hablo de los pequeños avances son la posibilidad de irnos juntando con otros actores que también tienen propuestas. hoy en día está la CONATUCH, bueno, hay un montón de más en verdad, pero nombra la CONATUCH porque sí tiene una propuesta política de lo que concibe como educación que es bastante parecido también a lo que quieren los estudiantes. Por eso salieron el 21 las calles, por eso también la CONFETS adhiere a esta movilización, pero yo creo que el énfasis hay que darlo en la necesidad de articularnos con más gente y dejar de ver la problemática como algo estudiantil o súper gremial, sino como, como algo que se pelea también a nivel de sociedad. Acá en Concepción marchamos y tuvimos cuñas también con los portuarios, también con los, claro, con los compañeros trabajadores, porque ya no lo vemos como algo netamente sectorial, sino como un problema a nivel social, porque va a ser algo que entre todos también vamos a tener que pelear. Sí. Yo creo que ese es el llamado que hay que realizar y nuevamente quizás es pertinente en este momento de la discusión o de la conversación ir cerrando, pero además también hacer un llamado a los estudiantes, Michelle, para este primero de mayo, directamente a los estudiantes, porque no hay que esperar el 21 de mayo. Exactamente. Desde la misma coordinadora del primero de mayo, como muchos compañeros de la Universidad de Concepción participamos, se le hace el llamado a todos los compañeros y compañeras estudiantes a hacerse parte de este primero de mayo, a sentirse también parte de la clase trabajadora. Todos somos, en el fondo, futuros trabajadores, pues. Para allá vamos y por lo mismo las problemáticas de reforma laboral no es algo de lo que quedamos ajenos, pues. Más allá de entender que le va a afectar a nuestros papás o a nuestras mamás, nos afectan a nosotros mismos, porque el día de mañana vamos a ser nosotros la clase trabajadora y hoy en día como estudiantes tenemos que movilizarnos y concientizarnos para entender que más adelante somos nosotros también los que vamos a tener el peso de tratar de transformar nuestra sociedad. Es el llamado a todos a hacernos parte y sentirnos parte de lo mismo y pelear en conjunto con todos los trabajadores que hoy en día se encuentran movilizados. Sí, pues no olvidar también que aquellos que se van a movilizar el primero de mayo pertenecen a la clase trabajadora y la mayoría de los estudiantes que pertenecen a la clase trabajadora cumplen doble rol. Son trabajadores y son estudiantes, entonces también son pobladores, pensar que el ser estudiante es un rol que te define, sí, y no olvidar que uno es más que eso y no desclasarse en el fondo. Pues, sí, bueno, y no igual, es igual, que está en la universidad. Y deberían pensar de que las carreras universitarias, bueno, salvo algunos que están varios años ahí sacando los ramos, las carreras universitarias son relativamente cortas, es decir, que algunos en 2 años más, en 3 años más, van a ser trabajadores, van a estar cotizando la AFP, sí, van a hacer el recorte todos los meses. Van a estar precarios. Claro, van a tener un sistema de salud deficiente, clasista, segregador. Van a estar ahí trabajando trabajando horas extraordinarias pagadas como horas ordinarias, etcétera, sí, etcétera. Y lo viven también, pues si yo estudié en la universidad y tenía que trabajar con muchas otras personas en las pesqueras, de temporera, de propinera y de mesera, entonces no confundirse con que uno pierde roles dentro de esta cuestión, pues si uno es un actor político en todos los espacios, y por eso digo que no hay que esperar el 21 de mayo para mover, sino que es ahora y en los distintos espacios que uno tiene. Claro, bueno, igual dejar de ver la universidad como un espacio de movilidad social, sino como un espacio de aprendizaje y que tiene que ser devuelto también a la clase trabajadora, pues todo lo que nosotros aprendemos tiene que estar al servicio de nuestra propia sociedad, sino nos volvimos también en uno individualista y se contradice nuestro propio discurso. Sí, que total, tenemos como tratar de no entrar en contradicciones. Tratar. Exacto. Muchas gracias entonces por habernos acompañado. Michelle está con Nahuifo, ¿no es cierto? Sí. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Siempre es bueno tener estos espacios de discusión también, donde de repente es necesario quizás aterrizar un poquito más el mismo lenguaje para que todos y todas entendamos. Oye, no, no. ¿Tú quieres pedir una canción? O sea, te ofrecí la posibilidad de que te ofrecimos un premio. Elegir algo, no sé si puedes presentar tú mismo y por qué. Bueno, yo quería escuchar una canción de Conspiración. No sé si alguna en particular, pero me gusta mucho ese grupo porque creo que, bueno, además de que el hip hop creo que es como un estilo súper de la población también y que llega mucho a los mismos compañeros con los que nos encontramos todos los días, también tiene un contenido social súper importante y es necesario recuperar también ese arte más popular. Ya, bueno, escuchamos entonces a Conspiración con Vamos y a la vuelta seguimos haciendo Cerro a la Izquierda. Muchas gracias, Michelle. Gracias a todos.

a la distancia, acá desde Concepción, les enviamos todos nuestros unos saludos fraternos. Una grata sorpresa. Sí, pues ellos dicen que está en el video se puede observar cómo ellos están trabajando, haciendo un lienzo. Así que ahí también apañando la distancia, su trabajo, su perseverancia y su compromiso para que este primero de mayo tenga todo el sentido que hemos estado conversando. Ahora vamos a pasar al bloque informativo. Bloque primera persona, en este caso. Bloque primera persona, bloque autorreferencial. Gama, pregúntame porque no sé qué es. Bueno, yo creo que para todas las personas que están en sus hogares es sabido de que generalmente los supermercados se caracterizan por tener una vigilancia muy, muy estrecha, y lo cual generalmente ha desembocado en que se sucedan una serie de casos de abusos de autoridad en contra de personas que ilegalmente han sido retenidas en contra de su voluntad al interior de estos supermercados. Entonces, pudimos ver que esta semana acá a nuestra compañera Angel y junto a su pareja y a una chica que, sobre todo una mujer que fue violentamente reducida por personal de seguridad del supermercado en Santa Isabel, ubicado en entre Rengo y Caupolicán, acá en la ciudad de Concepción. Cuéntanos, Angel, ¿qué fue, por qué a usted le llamó la atención y empezaron a grabar lo que estaba pasando? ¿Cómo ustedes se dieron cuenta que había un abuso? Sí, eso me gustaría tener un poco de tiempo para poder hacer el relato completo, porque a pesar de que salió por todos los medios de comunicación, cada uno presentó lo que quiso, y de repente me acuerdo que hasta una persona que trabajó conmigo pensó que yo andaba robando y que me habían tomado. Y no digo que no lo haría, o que sí lo haría, pero lo que digo es que en esa oportunidad no fue. Y si lo he hecho, no tengo memoria. ¿Hurtando en este caso? Hurtando, sí, hurtando. Eso es un alcance bueno que hay que hacer. Pero respondiendo a la pregunta que me hace el Yerko, nosotros íbamos a comprar con mi compañero Luis Arteaga al supermercado Santa Isabel, que está en Terrengo y Lincoyana con Concepción. Y al entrar nos dimos cuenta que había una mujer que estaba siendo reducida por los guardias de seguridad de una manera bastante violenta. Y lo que le estaban sacando o le estaban diciendo que se había robado era un kilo de leche. ¿En bolsa? En bolsa, sí, un kilo de leche en bolsa. Bueno, nosotros comentamos que, puta, ¿Para qué tanto? Y sí, nos fuimos a comprar, pero de repente empezamos a escuchar gritos y otras personas que estaban a todo alrededor se empezaron a acercar al lugar donde estaban reteniendo a esta mujer, y nosotros tratamos de terminar nuestras compras porque teníamos que irnos a la casa temprano, se suponía, ese día. Y no, pues ya no podíamos seguir haciendo vista gorda ante la situación, y nos acercamos a ver lo que pasaba, y en ese momento estaban los guardias arrastrando a la mujer por los pasillos del supermercado, dándole puntapié a la altura de la rodilla para que no se pudiera poner de pie. Cada vez que ella se ponía de pie, le dan un puntapié para que se cayera nuevamente. Entonces, como en los tobillos, rodillas, le pegaban. Y ahí nosotros, bueno, reaccionamos nomás, pues, y reaccionamos de esa forma ya tan extendida, que es sacar fotos y grabar. Eso. Evidencia, estábamos tratando de obtener evidencia. Y mi pareja, Luis Arteaga, además es defensor penal público, entonces él estaba viendo cómo iban a detener a la persona de forma ilegal y estaba tratando de apuntar hacia la ilegalidad de la detención de esta mujer. Ese era como el objetivo inicial. Era prácticamente un secuestro. Claro, porque es que estaba siendo golpeada la mujer, pues. Entonces eso no, sí te pueden retener, pero no te pueden golpear, no te pueden arrastrar por los pasillos, no pueden abusar de ti. Y tampoco te pueden encerrar, solamente no, retener. Solamente retener, y encerrar ya una cuestión extendida, pues. Es una detención que es atribución de carabineros. Sí, pues, es retener. Y si sigo con el relato, no sé si le interesa. Adelante, por favor. En el mismo relato, luego nosotros estábamos en eso, sacando fotos, filmando con otras personas, y se dio vuelta uno de los guardias, que era gigante, me sobrepasaba, y me dio un palmetazo a mano abierta que me dio vuelta la cara. Y en ese momento otra persona agarra a mi compañero y le doble la mano para que buscando. El objetivo era que dejáramos de filmar o sacar fotos. Y después de eso, yo no me pude reincorporar inmediatamente y mi compañero sigue filmando. Y ese es el video que ustedes pueden ver en distintos medios de comunicación, pero los invito a ver específicamente el que se encuentra en resumen.cl, porque esa nota la hizo Alejandro Baeza, el Jano, que está acá con nosotros, y es bastante más apegada a la realidad. No, pero da lo mismo quién la hizo, sí, pero la información. Humilde nuestro compañero. Pero está mucho más apegada a la realidad todo lo que se expresa ahí. porque el objetivo de esto era tratar de hacer algo para que no siguieran abusando de la chica que estaba acusada de hurto. Ese es el objetivo inicial, pero después terminó en otra cosa, porque por cómo lo tratan los medios de comunicación también. Pues. ¿Cómo viste que lo trataban los medios de comunicación, a diferencia de lo que podemos ver en la nota de resumen? Bueno, lo enfocaban todo el rato en que era importante porque había sido secuestrado un defensor penal público. Pues, o sea, si, claro. El Jano, Luis Arteaga, hubiese terminado de trabajar en eso hoy día, de hecho. Y si hubiese sido el otro martes, quizás no sería tan relevante porque ya no es defensor penal público. Y su nunca, pareja. Claro, y su pareja, y además también. La Ángel nunca tuvo nombre ni en el Mega ni en el Chilevisión, era y su pareja. De hecho, incluso te matrimoniaron con. Sí, pues en TVN tuve que ser esposa para ser alguien. Esposa de. Sí. No, bueno, y eso también muestra un montón de otros sesgos que hay en el entrega de la información, en la forma de ver las cuestiones. No, y la mujer que estaba siendo golpeada en primera instancia pasó a ser ya inexistente. O sea, ni siquiera la nombraban. Era parte del panorama. Se utilizó para contextualizar por qué habían detenido a un defensor público. Eso, ¿no? Sí. Pero lamentablemente después dejaba de existir. Ese fue el trato que se le dio, pero las acciones que se van a seguir tomando no van a ir en ese sentido, pues van a ir en el sentido de que los tres fuimos agredidos. Y que los tres fuimos víctimas de distintas cuestiones. En este caso, Luis Arteaga fue finalmente, como grabó hasta el final, porque a la mujer la meten en un calabozo, porque incluso una cajera que después comenta en la radio BioBio, ustedes lo pueden ver, ella dice que hay calabozos en los supermercados, y esto es grave, porque los supermercados no son cárceles, no se puede detener gente en los supermercados, no pueden existir calabozos, no son centros de detención. Por lo tanto, eso es muy grave. Y cuando Luis Arteaga termina de filmar el video en ese punto, cuando ya la mujer la meten en este calabozo, a él lo retienen. Y ahí se puede escuchar. Sí, se puede escuchar en el video cuando le dice uno de los guardias, te va a meterte preso. Y ahí ilustra lo que están buscando, pues si están buscando a costa de cualquier cosa, porque no analiza si él está haciendo algo ilegal o está cometiendo un ilícito. Sí, solamente hecho, porque lo está denunciando ya es suficiente para tratar de meterlo preso. Varios de los comentarios en las notas que se hicieron tanto en la radio BioBio o incluso la nota de resumen. Mucha gente comenta, pero que están exagerando con decir que es un secuestro. No. Cuando no, la ley lo que se configura secuestro legalmente es retener a una persona en un lugar contra su voluntad. Da lo mismo que no la hayan amarrado, ni vendado los ojos, ni que haya estado 5 minutos, la retuvieron. Ni que no hayan pedido recompensa, como alguien nos dijo por ahí. Claro, retener a una persona en un lugar contra su voluntad legalmente es un secuestro. Por lo tanto, el supermercado sí efectuó ese delito. Sí, pues sí. Oye, a mí me llama la atención, Angel, que el supermercado al día siguiente sacó un comunicado negando lo sucedido, aun cuando había un video. Había abundante. Abundante evidencia, habían relatos de testigos, además del video que está viralizando, y creo que también hay un video un poco más largo. Sí, sí. Bueno, los supermercados también niegan la colusión de los pollos, también claro. Niegan la colusión del confort, niegan todo. Niegan que vendan carne en estado de descomposición. Claro. Niegan que el propio supermercado Santa Isabel más de una vez ha sido denunciado por malos tratos a los trabajadores, contextualizando el 1 de mayo también, la panadería, la gente que trabajaba en la panadería en Chillán se estaba muriendo de calor, estaba a 38 grados Celsius trabajando sin sistema de ventilación. Además, las cajeras de Santa Isabel tenían que orinarse en los pantalones en sus puestos de trabajo porque no las dejaban pararse. Ellos han sido objeto de denuncias laborales en muchas oportunidades. Entonces, que no vengan después a decirme algunas personas que Santa Isabel es puta, una blanca paloma, si ha participado en las colusiones, tiene malos tratos hacia sus trabajadores constantemente. De hecho, Senco Sur conduce las colusiones. Señor Palma, porque hay que también, si Santa Isabel no es Santa Isabel nomás, Santa Isabel es Senco Sur y está extendida esta práctica en contra de los trabajadores, porque hay un montón de trato indigno en contra de los trabajadores en estos supermercados. Y llama mucho la atención a mí me causó mucha impotencia y también pena en su momento, porque el que indica que hay que retener a Luis Arteaga en la bodega, bueno, primero trataron de meter un calabozo, pero no lo logran y lo retienen en la bodega, porque es el supervisor de supermercado, ni siquiera los guardias, el supervisor indica que hay que retenerlo. Y él le trata de explicar en reiteradas oportunidades lo que está haciendo, diciéndole, ay, no me podéis retener ilegalmente, no me podéis retener, estoy ilegal. Finalmente, yo en mi desesperación logré entrar a la fuerza, de una manera bastante, actuaron con bastante agresividad contra mí los guardias, me dijeron de todo, pero logré ver a Luis, y Luis le estaban tratando de quitar el celular para borrar el video. Y él me lo alcanza a entregar y yo salí nuevamente de la bodega. Eso se puede observar en las cámaras del supermercado, si es que no la alteraron ya. Bueno, según el supermercado, al negar lo sucedido, decía que ellos revisaron, según estoy dándote la versión. Claro, sí. Yo sé que están mintiendo, claro. Pero yo estoy dando la versión que ellos dieron. Sí, está bien. Ellos señalaron de que ellos revisaron las cámaras de vigilancia y que todo lo relatado no existe. Y que van a poner los videos a disposición para la investigación. Sí, está bien que los pongan a disposición. Sí. Porque... Pero lo más probable es que los pongan alterados. Sí, pero igual se puede, bueno, menos mal se pueden periciar y ver dónde se cortan los videos. Sí, claro. No es tan complicado, no debería ser tan complicado ver si un video está alterado. Claro. Y después de eso nosotros, yo trato de conseguir ayuda. Un colega de Luis se acerca al supermercado y nos ayuda. Recuerdo que en otra oportunidad yo había aprendido hace años atrás que cuando uno llama a la radio Bio Bio acá en Concepción, llegan los carabineros, porque mientras no lo hace público no llegan. Los carabineros, yo llamaba y me decían que estaban en otros procedimientos y no me estaban pescando. La PDI sabía que ya le habían avisado a los carabineros y que no se puede meter. Entonces estaba ahí y ya había pasado harto rato y llama a la radio Bio Bio, provocó que llegaran los carabineros. Cuando llegan los carabineros, lo lógico era que nosotros, bueno, el colega de Luis, otro abogado, trató de entrar a verlo en muchas oportunidades y le negaron muchas veces poder verlo. Ahora que vengan a decir que no había una retención ilegal es absurdo, porque si no había retención ilegal, ¿por qué no nos permitían verlo? Claro. ¿O por qué no le permitían salir sencillamente? Y llegan los carabineros y eso fue la gota que rebasó el vaso. Llegan los carabineros y los carabineros nos niegan la posibilidad de hacer la denuncia. Y nos entregan un papel con el nombre de una persona de RUT 19 millones y algo, que ustedes pueden ver en la noticia que publicó resumen.cl, y nos dice que ese guardia es el culpable de todo lo que pasó. Entonces yo le digo al suboficial mayor Romero, le digo que como una persona me dio una bofetada a mí, le dobló la mano a Luis y retuvo a Luis, una persona, y además él mismo fue el que metió a la mujer en el calabozo. Y me dice, sí, tiene que hacer la denuncia usted mismo a la fiscalía mañana y a este nombre, denuncien a este hombre. O sea, además... La señora Cagar es más joven, ¿no? Porque sí, fíjate, el RUT 19 millones debe tener unos 20 años. Sí. Y ahí lo estaban utilizando de carne de cañón. Nosotros finalmente después de todo esto nos desplazamos por nuestros propios medios al hospital regional a contratar lesiones, porque menos mal los chiquillos que son abogados sabían más o menos el procedimiento, o sea, saben el procedimiento de memoria, y teníamos que hacerlo. Ese era el próximo paso a seguir. Y en el hospital regional, un carabinero de apellido Sir, que trabaja ahí en el hospital regional constantemente, hace turnos ahí, nos tomó la denuncia y nos dijo que el procedimiento había sido errado y que nos tenían que tomar la denuncia y que además tendrían que haber tomado detenido a los guardias. Claro. Porque habían hecho una retención ilegal de una persona. Claro, entonces eso fue lo que hizo el carabinero, en cierta forma, fue entre comillas confundirlo a ustedes pensando que no sabían sobre el tema. Claro. Para cuidarle la espalda a los guardias. Seguramente debe ser así siempre, deben estar acostumbrados. Claro. Sí, ahora el asunto es que, bueno, cometieron falta grave al procedimiento, porque un carabinero no se puede negar a recibir una denuncia. Sí, puede ser negación de justicia, derechamente. Ilegal. Ese suboficial mayor Romero debe ser sumariado en este momento. No sé cómo será el equivalente en carabinero. En el idioma de carabinero. Claro. Carabinero chileno. Y además que te estaba incitando a que le hicieras la denuncia a una persona en particular. Eso es muy extraño también. Eso es muy importante. ¿Cómo un carabinero te va a decir eso? ¿Por qué si a mí me entran a robar a mi casa? Pongámoslo en esa situación. Entran 7 personas. ¿Y por qué el carabinero me va a decir solamente culpa a ese? A uno de los 7 que entraron. ¿Por qué? ¿Por qué están culpando a una persona y lo están tirando para adelante? No entiendo. Además, él está tratando de hacer una cuestión absolutamente irregular. Sí, porque aun cuando el carabinero tuviese razón, en este caso no la tiene, pero aunque la tuviera, no puedes culpabilizar a una persona antes de... A priori. Entonces, claro. Aún así... Sí. Es irregular. Y yo quiero resaltar que se notaba, era muy evidente el acuerdo de carabineros con el supervisor del supermercado que había impulsado la retención de Luis, porque estaban conversando muy amistosamente y nosotros éramos como los enemigos, éramos como la molestia en ese momento. Y claro, pues Santa Isabel es propiedad de Polma, se dice. Sí, Polma. de Polman, uno de los empresarios más poderosos de este país, que tiene un montón de incidencia en las decisiones tanto políticas como económicas a nivel nacional, y que tiene los trabajadores en pésimas condiciones. Entonces es súper difícil comprender el por qué yo como trabajadora tengo que estar enfrentada a otro trabajador de mi misma clase. ¿Por qué tengo que verme expuesta a pelear con alguien que es igual a mí y cuidándole los intereses a un empresario que lo único que hace es explotar, pagar los peores sueldos, hacer que las cajeras se rinden en sus puestos de trabajo, provocar que los panaderos estén prácticamente cociendo con el pan dentro de una panadería porque no quiere invertir en sistema de ventilación, tiene prácticas antisindicales? Entonces es absurdo, un absurdo en sí mismo. ¿Quién le quiere proteger los intereses a una persona como esa? Mira, a propósito de eso, Elisa Monti comenta con el hashtag Cerro a la Izquierda en Twitter: uh-huh. El monopolio comercial de quien es patrón Horst Pullman violenta a trabajadores y fomenta la violencia hacia la gente. Sí, sí. Y en el mismo sentido, Ney Sencina comenta: algunos guardias se creen justicieros, o a lo película Yankee, con uniforme golpean a todos por defender los intereses del patrón. Sí. Y me quería detener un poco en eso para uh-huh. quizá ampliar un poco más la discusión sobre el rol que tienen los guardias privados en este sistema en general. Tenemos sí. muchos casos donde actúan como verdadera policía privada de sí, la propiedad del patrón, y casos donde han resultado gente muy grave herida al respecto. Por ejemplo, lo que ocurre acá en la provincia de Arauco con las empresas forestales, donde los guardias prácticamente son una parapolicía. Bueno, las empresas de seguridad, si bien son privadas, los empleadores, en este caso los supermercados, en caso de este caso particular, dan ciertos márgenes de libertad y para la defensa de los intereses de los grupos económicos. Entonces, es esa lógica de prestación de servicios más bien superficial, porque sí. lo utilizan como un brazo de fuerza para defender sus intereses. Y por otro lado, mencionar un elemento no menor, de que hay cadenas nacionales, incluso internacionales, de seguridad, de guardias de seguridad, de que son conducidas y presididas por ex agentes de aparato represivo de la dictadura, pues, tanto de la DINA como de la CNI. Y de ahí viene el entrenamiento que reciben estos guardias. Sí, yo creo que es importante el punto que toca el Jano en cuanto al rol que están cumpliendo hoy día los guardias como otra policía al servicio de la protección de los empresarios. Nosotros lamentablemente estamos expuestos a esto en esta región y en la región vecina, la novena región, en los sectores rurales de las donde hay forestales. Ellos cumplen un rol igual o peor que Carabineros de Chile, o sea, no hay mucha diferencia. Uno se topa con un guardia y el guardia tiene derecho a todo. Entonces no hay una irregularidad, pero incluso hacen controles de identidad. Sí, pues hacen controles de identidad, sí. Eso hasta ya está extendido el control de identidad. Hasta los guardias pueden hacer controles preventivos. Bueno, es bastante significativo el hecho de que las personas en Chile ya estén tan impregnada este discurso de que la policía puede hacer un montón de cosas con el pueblo. Pueden llegar y exigirle el carnet de identidad, ver tus datos. Entonces, bueno, ahí tenemos que apuntar a tratar de desconstruir esta, uh-huh. esta forma de esta especie de miedo a los uniformes que hay todavía impregnado en gran parte de la población de este país. Porque sí. eso es miedo finalmente, ¿no? Uh-huh. Sí, me gustaría cerrar esto con sumándome las palabras del Gama, pero además indicando que las acciones legales se van a tomar y esperando que la gente que... Puta, yo le agradezco a toda la gente que nos llamó por teléfono, que nos envió un mensaje, gente con la que no hablaba hace años, muestras de apoyo en el lugar de trabajo de cada uno. Hoy día hablaba con uno de los auxiliares, las personas que hacen jardines en la Universidad del Biobío, que es mi lugar de trabajo, y eso fue muy importante para nosotros con Luis Arteaga, y yo creo que también para la chica que fue detenida, que hasta el momento no la hemos podido ubicar, pero también un llamado a que la conozca, nos ayude a ubicarla, porque queremos conversar con ella, lo tenemos que hacer. También a que una persona que no tenga miedo. Sí. Que se contacte con nosotros. Sí, que se contacte con nosotros, con Cerro a la Izquierda. Y además agradecer al señor Riquelme, don Joel Riquelme, que fue una persona clave en esto. Yo estaba sola en esta cuestión, porque después las otras personas se tuvieron que ir por diferentes razones, pero don Joel Riquelme me acompañó hasta el final y me contuvo mucho, porque fue una situación muy estresante, de muchos nervios y muy angustiante. Por lo tanto, quiero pedir igual el apoyo, que siga el apoyo a la presentación de las querellas. Y ahí vamos a estar avisando de qué tipo de apoyo estamos hablando. Ya, y también agradecer a la gente que apenas estuvo lista esa nota, ayudó a difundirla, sí, también, a viralizarla, a que el tema se instalara. De hecho, llegó hasta los medios de comunicación de oficiales, hegemónicos, los medios, sí, empresariales. De esa forma se les obligó a que saliera la noticia. Porque la nota, sí, bueno, no digo que haya sido gracias a eso, pero sí fue bastante viralizada, y así que gracias también por difundir cada una de estas acciones que pueden ser muy pequeñas o muy cotidianas, tal vez. Mucha gente dice, pero sí, eso pasa siempre. Pero no por eso hay que naturalizarla y dejarlas pasar. Como dice, comenta Pelusa con el hashtag Cerro a la Izquierda en Twitter, dice, lo penca es que esta weá debe ser común y no todos cachan que es ilegal. Sí, pues, extendido. Pelusa, respondiendo un poco a Pelusa, nosotros ya habíamos tenido una experiencia antes en dos supermercados más con Luis, y creo que es una práctica que ya está extendida y la cual hay que ponerle un alto desde nosotros. Pues no esperemos que le pongan un alto a las autoridades, no esperemos que Carabineros actúe bien, sino que nosotros mismos somos, tenemos que ser actores, tenemos que ser activos en esta cuestión, y cada vez que veamos este tipo de abuso, reaccionar y no naturalizarlo. Acá en el Twitter también, las notificaciones, Lenin Koenig nos comenta, esto es parte del descontento social, es una pena de que pasen estas cosas. Sí, yo creo que esto está enmarcado en una cuestión más grande. Esto es una de las aristas, como decía, pero es más que esto. Y también, no desfondar lo que sucedió, pues. Se acusan diariamente a un montón de personas de robo en los supermercados. Y en los supermercados hasta el momento los han acusado, es evidente el robo que hacen diariamente, y no ha pasado nada. Y por un y a ellos nadie, y a Polman nadie lo va a ir a sacar de su casa. Deberíamos ir a retenerlo, como sí, hicieron los guardias Jorge, sí, Polman. También lo podríamos retener perfectamente. Pero nos vamos presos 5 o 10 años. Es que pero si los guardias tampoco pueden hacer eso, entonces... Pero a lo que voy es de que la ley, la aplicación de la ley es de acuerdo al origen social. Sí, pues estamos claros, pero digo, deberíamos, sí, así como... Pero sí, ganas nos faltan. Ya, así que eso, yo creo que eso para cerrar, sí. Ya, así que igual vamos a estar siguiendo, y cualquier cosa que necesites. Sí, bueno, tenemos a la protagonista acá todos los viernes, así que cuando pase vamos, sí, a tener la primicia. Vamos a ir informando a los auditores, y vamos a ir informando por distintos medios cómo sigue esto, porque esto no va a quedar acá, y los medios de comunicación de masa oficiales no nos van a seguir cubriendo, porque viene la parte que nadie le va a gustar. Entonces... ahora es cuando necesitamos más el apoyo de las personas que están escuchando en este momento y que fueron los encargados de viralizar la noticia. Ya, pues nosotros nos vamos con una canción y a la vuelta hacemos el bloque final de Cerro a la Izquierda. Acá no es así, aquí vas en silencio. ¿Quieres seguir? Claro que debes. ¿De dónde vienes? Poblaciones, ¿cómo suceden? Extensiones, vetos crecen. De bloques, bosques a calles, bienes. Santas periferias, miles de casas rodean la ciudad y mantienen distancia. Mi tour los llevará a ver de cerca, tal como es la vida en esta subsur o cualquier vereda. El mismo paisaje espera afuera. Zombies cuelgan, cabos trepan. Alto, claro, si nubes se quedan. Créalo. Suburbio bajo sur. Complico. Nunca hice caso, ¿quién? Me obligo. Espacios básicos, contemplo, urbano clásico, al ghetto, honores hábitos, respeto, de oscuros caminos, se formó, empresa tráfico, negocio, ataca la preview, ¿cómo emprender el futuro? Acá nada es seguro, no, aquí les hace puro, que me saca del apuro, constante seguro, el valor del oscuro, angustia el falso, el costo no lo asumo, te apuesto, que salgo de esta miseria, primero en cartones, segundo en botellas, atrás los lujos, lejos se quedan, yo apago la vil y me duermo. Otro día más para alimentarse, vivir con lo justo no crea contrastes. Acá similares son las vidas desastres, con más problemas, más tontera, más te quema. Más soluciones perdidas, cemento escondido, oportunidad falsa. Tanto podrido me la mata, mal regreso a casa, voy por una mano, mira que hace falta. Regalo, suburbio bajo sur, complico, nunca ese caso quién? Me obligo. Espacios básicos. Contemplo. Urbano clásico. Al ghetto. Honores hábitos. Respeto. De oscuros caminos. Se formó. Empresa tráfico. Negocio. Ataca la a la vuelta de la esquina sobre la vereda. Tan solo un paso de la cuneta. Observa la brevedad sin novedad. Ve la verdad. Parece que no le gusta. Esto sí que es vida. Traigo mil movidas. Tengo lo que pidas. Si vienes de arriba, primera calidad. La mejor cualidad. Quedaré en pálida. Querido, saca la gente roba. Las fabulosas manos de rosa que salen y les aperito. Ganando mérito a través del mundo va. Acá el gueto. Suda gota gorda. Sin guita se agota gana. Provoca tentación. No perdona. Na que na. Ni cana. Ni pena. Que opina. Se apena. Camina por mi zona. Personas humanas. Rompe las cadenas. No existen condenas. Abre la ventana. Suburbio bajo sur. Complico. Nunca ese caso quién. Me obligo. Espacios básicos. Contemplo. Urbano clásico. Al ghetto. Honores hábitos. Respeto. De oscuros caminos. Se formó. Empresa tráfico. Negocio. Acá calambre vio. Véalo. Suburbio bajo sur. Complico. Nunca ese caso quién. Me obligo. Espacios básicos. Contemplo. Urbano clásico. Al ghetto. Honores hábitos. Respeto. De oscuros caminos. Se formó. Empresa tráfico. Negocio. Acá calambre vio. Cuando son las 19:08 en el Gran Concepción, estamos haciendo Cerro a la Izquierda conjuntamente con Radio Villa Francia y Radio Ocán. Así que a San Fernando y Santiago también un saludo. Saludar a todas las personas que han estado participando a través de Twitter, a través de Facebook con el hashtag Cerro a la Izquierda. Elisa Monti, Pelusa y un montón de otras personas que han ido comentando. Ya son las dos últimas que comentaron, pero también hay más personas que han ido comentando. A la coordinadora Basta de Abusos, que nos envió un saludo importante. Y a Profitando.com, a Resumen.cl y a la Medio a Medio, Agencia Medio a Medio. Sí. Siempre lo olvidamos. Agencia Medio a Medio, sí, que hay que saludarlos también porque ellos se encargan de colgar nuevamente después nuestro podcast y que quede en el futuro, sí. Quede para la posteridad. Y también a la gente que escucha en todo Chile o tal vez sí. Fuera de él también, porque las señales de Radio Villa Francia, Ucán, también la escucha gente en otros lados, no solamente en Santiago o San Fernando. O San Fernando. Sí, hay gente o aquellos Osorno, que están, gente de Chiloé. Sí, aquellos que están escuchando norte. En el norte, en el sur y a Robinson Silva en Valdivia. A Robinson Silva en Valdivia, un saludo. Y también a las personas que están escuchando a través de la aplicación de TuneIn. También me gustaría poder saludar a Luz Mari Jofre, quien es una fiel auditora de este programa, así que muchos saludos para ella. Y muy activa en el Facebook. Sí, siempre les da un me gusta a todas nuestras Un me enoja a todas nuestras publicaciones, así que muchos saludos para ella y para toda su familia, que también son fieles auditores de este programa. Sí, ahora vamos a conversar una cuestión local. Acá en Concepción, para los que no son de acá, para los que nos están escuchando en distintos puntos de este país, existen varias lagunas en Concepción. Es una de las características más hermosas de esta ciudad. Las que sobreviven, claro. Y una de ellas va a ser perjudicada, se supone, por un proyecto irresponsable del cual nos va a comentar en un audio, en una cuña, la dirigente de Barrio Norte, la señora Guillermina. De Lorenzo Arena. Perdón. De Barrio Norte, es en mi barrio, me la estoy robando, sí, bueno. De Lorenzo Arenas. Ese es el mío. Lorenzo Arenas, Barrio El Jano, Barrio Norte mi barrio, así que es del barrio del Jano. La señora Guillermina nos va a indicar un poco, sí, cuál es la problemática a la que se están enfrentando. Histórica dirigente del sector, además. Uh-huh. Bueno, el asunto, la gente que transita hacia Talcahuano por 21 de mayo se habrá dado cuenta que se están haciendo trabajo en esa zona importante, están... bueno, está casi todo cortado a esa altura, están desviando la locomoción colectiva. Para el cementerio. Y sí, y hacia la línea del tren también. Porque se está ampliando el eje, porque ese es uno de los sectores más transitados de Concepción y la calle está quedando corta, entonces se está ampliando, va a ser como una suerte de segundo Baikavi en la zona. Le están subsidiando a la industria automotriz el hecho de que tengan que haber más calles para que circulen más vehículos, para que los fabricantes de vehículos se vuelvan más millonarios aún. Claro, y el asunto es que dentro de esos trabajos ahí se está instalando un colector de agua lluvia que va a desviar toda esa agua hacia la laguna, en lugar de hacia el río Biobío, como debería ser, por una cuestión de que la laguna está al lado. Claro. Así que tengo entendido que La Laguna es uno de los espacios mejor conservados y menos contaminados de la ciudad. Es el agua es La Laguna con el agua más limpia de Concepción. De hecho, lo explica también Guillermina, quien pasamos a escuchar en este momento. Bueno, eso viene hace rato viene el tema de la instalación de esa desagüe de agua de lluvia hacia La Laguna Redonda. Ya. La empresa constructora dice que el Servio autorizó instalar, el Servio dice que es una reposición, pero nosotros nunca vimos los tubos que hubieran sacado ahí, como que hubieran repuesto por nuevos, no hay tubos que hubieran sacado. Y cuando nos enteramos los vecinos, ¿cierto? Obviamente fuimos a ver, de la municipalidad vino la señora Andrea Aste, y ella dijo que no tenía idea de lo que estaba pasando, que no sabía nada. Y la gente que estaba trabajando ahí dijo que Servio había autorizado esa desagüe para el arrastre, ¿cierto?, de todas las aguas lluvias del eje 21 de mayo que se está construyendo ahí aquí en la avenida. ¿Y cuál es la teoría que tienen ustedes? Si esos desagües no existen, no hay un estudio que lo avale. No hay ningún estudio, porque se anduvo investigando, una abogada investigó, no aparece ningún estudio. Tampoco nos han entregado, no nos ha mostrado ni entregado la autorización de Servio, me imagino que estará por escrito en alguna parte, eso no aparece. En una reunión que hubo aquí en la instalación de Faena, que está aquí al lado de la radio Lorenzo Arena, yeah, hubo una reunión con algunos dirigentes y a mí no me dejaron entrar. La señora Verónica Silva, que es el hito desde Servio a la empresa constructora, ella no me dejó entrar. La señora Guillermina Miranda no puede entrar. Entraron otros dirigentes que no son de aquí, que son de otros sectores hacia el río. Bueno, igual son del sector, pero... ¿A qué atribuye eso de que no la dejaron entrar porque usted tenía esta denuncia? Bueno, porque... No me quedo callada, siempre estoy... En realidad la señora Verónica Silva es una persona muy... Ella tiene que hacer su pega. Claro. Entiendo que es una ingeniera y por lo tanto actúa como una ingeniera, ¿no? Entiendo que ahí se conversó del tema, pero estamos muy preocupados por eso, porque ellos dicen que es transitorio, algo que es transitorio, que se construyó en toda la avenida, está listo, ya está tapado, está instalados los ductos y ya hay tierra encima y está todo está listo, todo entonces... No puede ser transitorio. Entonces, no se hizo un estudio, es un tubo de grandes proporciones que no tiene ningún drenaje, digámoslo así, y por último, tampoco queremos que tenga drenaje, simplemente nosotros no queremos que nuestra laguna, que tiene las aguas más limpias de todas las lagunas que hay en Concepción, que nosotros sacamos agua ahí, y le ponemos cloro, incluso podemos tomarla, porque así de limpia está, ni confiado que en esas condiciones está. Nos ha servido... ¿Mismo la han cuidado? Claro, sí, aquí se están haciendo todos los años limpieza. Ha sido un aguante ahí de... Ya van dos terremotos, el terremoto del 60, el 2010... ¿A dónde recurrimos todos nosotros? A la Laguna Redonda, a buscar agua para lo que sea. Entonces, que venga una empresa que porque quiere economizar, ¿cierto? Porque me imagino que debe ser más caro llevar estas aguas lluvias hacia donde corresponde, al río, canalizarle o al mar, no tengo idea dónde corresponde, lo hace aquí en la Laguna Redonda, que es más es más económico, más corto para ellos, y una empresa que se está haciendo milenaria a costilla de nosotros, porque este tramo son más de 9.000 millones los que están invertidos en este tramo. Bueno, como decía adelante, como vecino del sector, puedo afirmar lo que dice Guillermina, que efectivamente durante los días posteriores al terremoto del 2010, nuestro sector estuvo alrededor de un mes y tanto sin servicio de agua potable. Creo que sí, creo que fueron como 5 semanas, algo así, un poco más de un mes. y es efectivo que muchas personas estaban sacando agua de la Laguna Redonda. Nosotros mismos también sacamos agua de ahí, en balde, en, bueno, lo que pilláramos. Guillermina decía que incluso podía beberse. En nuestro caso no lo hicimos por no atrevernos nomás, pero sí conozco a mucha gente que lo hizo y está mejor que nunca. No se enfermó. Nosotros la usábamos para bañarnos y para lavar, lo que confirma de que se trata de agua muy limpia. Y en pleno centro de Conce, así es como un parque que ha sido muy poco intervenido, es muy natural aún. Bueno, es bastante notorio a través de lo que puede contarnos Guillermina. Buenos saludos para ella, a la Radio Lorenzo Arena, que es súper útil tener una laguna dentro de un territorio tan densamente poblado como la ciudad de Concepción, por todos los riesgos que significa estar en una zona tan sísmica como es Chile entero. Y también es súper notorio la actitud que tienen las empresas constructoras a la hora de poder tratar el tema medioambiental en sus planificaciones, porque finalmente, para ellos, finalmente el tema del medio ambiente es una cifra más en sus cálculos, ¿no? Como ellos son personas que no viven en nuestros territorios, personas que cuando se termine la faena se van a ir a otro territorio a seguir contaminando. A España, en este caso. Jano, y tú como vecino del sector, ¿cuál ha sido la percepción que has visto en tus vecinos de este problema? La verdad es un tema reciente, no sé si habrá mayor información al respecto. Ahí hay un grupo de dirigentes, entre ellos, como digo, la destacó a Guillermina porque es una de las más históricas y de las que más se mueve, la que más mete ruido. Por algo no la dejan entrar a las reuniones y tratar de posicionar el tema, que a ver si es que entre los vecinos se puede, claro, se puede dar esa pelea. A propósito, hablamos delante de las constructoras y del medio ambiente. Vamos a decir el nombre, o que lo diga Guillermina mejor, el nombre claro de la constructora a cargo de este proyecto y de su impacto finalmente acá en el territorio. La empresa a cargo de la obra, ¿cuál es? Claro Vicuña y Valenzuela. Claro Vicuña y Valenzuela es la... Bueno, ya se conoce, sabemos nosotros cómo actúa esta empresa. Claro. En la misma que construyó, claro, pues sí, ella tiene los privilegios. Esta empresa es lo que construye prácticamente todo, en todo, aquí por lo menos Concepción, en Chile, no sé si viene para afuera, pero la empresa que siempre generalmente licita a estas grandes, con estas grandes obras. Ya. Entonces, son más de 9 mil millones los que están invertidos acá. Esta empresa. Ya. Ah. Y cuéntame, aparte, bueno, del tema del agua que ustedes la utilizan para, bueno, como algo de sobrevivencia, ¿qué otro tipo de temores tienen? Me imagino que por la inundación o algo así también deben haber temores, porque todo el agua de ahí va a caer donde mismo, ¿cierto? Claro, eso a nosotros es como, un humedal es tan importante, una laguna también, ¿cierto? Porque ellos absorben toda esta agua, lluvia, y tienen capacidad para absorberla, pero en forma natural. Ya, claro. No queremos que arrastre desde una avenida que es increíblemente... esta avenida tiene mayor flujo vehicular que inclusive en la que de Paicaví. Claro. Porque aquí sale... A lo menos 10 comunas tiene salida y entrada Lorenzo Arena. Claro. Talcahuano, Hualpén, San Pedro, Coronel, Lota, hasta Angol, todo lo que es el Arauco, Cañete, Nacimiento. Entonces que imagínate la cantidad de vehículos. Ellos votan generalmente, ¿cierto? Todo esto de las bencinas, de los... Está siempre cayendo desde la basura que va a ir, feca, va de todo allá. No digan que solamente es agua lluvia. Claro. Arrastra de todo, así que nosotros estamos demasiado preocupados por eso, así que... Eso fue. Saludamos a Felipe Soto también, nuevamente, gracias por los audios. y reafirmar nuevamente también lo que dice Guillermina, que no se trata solo de que van a recoger aguas lluvias, porque si fuese así no sería ningún problema, sino que en el sector donde va a estar ese recolector de aguas lluvias hay mucha contaminación. Hay un sector, como decía ella, de los más transitados de Concepción, a la vez de, de todas las micros que pasan por ahí, que botan su basura, los, las fecas, en general, todo eso. La escorrentía de esta, de las aguas lluvias que van a ser recolectadas por este, mecanismo de colector de aguas lluvias, finalmente sería lo que estaría, terminaría contaminando las aguas tan, tan puras de este lago, esta laguna redonda ubicada en Lorenzo Arena. Sí, pues no es que el agua sea un problema. Pues es obvio de que a toda laguna van a llegar aguas lluvias de forma natural, o sea, cae por su propio peso, pero el tema es que si colocas un colector de aguas lluvia que va a recoger el agua que cae en una calle que está totalmente transitada por y contaminada con los residuos que transportan las ruedas de los vehículos, con el smog, todo eso finalmente va a generar de que sea un caldo de contaminación concentrado directo a la laguna redonda. Exactamente. Yo quería tomar lo que decía Jano un poco antes del audio, la antesala de quién era la persona responsable de todo esto, y me parece un déjà vu. Otra vez el mismo tipo. Proyecto mismo grupo polémico que hay en Conce, están los mismos detrás. Claro, entonces ya es como para, después nosotros ironizamos porque tenemos tanta rabia, y es porque son los mismos hueones siempre. Claro, Vicuña. Claro, Vicuña, siempre destruyendo, contaminando. La misma empresa que estuvo detrás de otra obra importante acá en Concepción. El estadio. Dios mío. Polémico ahí donde hubo un desfalco de varios millones en unas butacas que nunca se hicieron. Dios mío. Gastándose millones de dólares en un elefante blanco. Una plata que yo creo que según estudios alcanzaba perfectamente para arreglar todas las veredas del centro de Concepción. Va a ser un estadio y medio con todo lo que recortaron. Pueden hacer la mitad de otro estadio. Un estadio chiquitito. Sí. Así que ahí también vamos, como hacemos en este programa, quien damos una información y le hacemos seguimiento, y vamos a estar informando y llamando a movilizar si es necesario. Muchachos, ya estamos en la hora casi. No sé si tienen algo más que agregar al respecto. No, yo creo que se redondeó el tema. Ya, entonces yo solamente haría mención honrosa a un tema que por tema de tiempo no pudimos tratar, el patético video de Luxi. Yo creo que con ese apelativo resumimos todo lo que nos alcanzamos a comentar. El video de Luxi. Sí, de Luxi. Mira, yo quiero hacer un comentario al respecto, más que de Luxi, sino de la carrera inicial como youtuber. Mira, él se denunció a periodista del Canal 13, al Consejo de Ética en el Colegio Periodista, por el lavado de imagen que le hicieron a su jefe, en el fondo. ¿Cachai? Como la falta de ética al respecto, y fue bastante cuestionado el canal por ser ellos los que emiten el video en YouTube, en su noticiario central. Y el día de ayer, en el programa Vértigo, salió Yerko Puchento vestido de Luxi y con una rutina bastante poco ácida, por decirlo de alguna forma. Y tengo esta una opinión bastante personal, que puede haber sido una estrategia del canal para blanquear su imagen de no sé cómo decirlo para que no suene feo. Lamebota del jefe. Uh-huh. Donde no, sí. si nos podemos burlar del jefe. Claro. Eso. Bueno, acá también me gustaría poder saludar a las personas que recientemente nos han seguido en las redes sociales, en Twitter. Saludar a Nelson Suazo y a Ana Hernández Vera. Así que muchos saludos para Nelson Suazo, que dice que nos comenta que está escuchando desde Pudahuel. Así que abrazos para Pudahuel. Desde acá de Concepción te enviamos muchos saludos a la comuna de Pudahuel, ahí en la región metropolitana. Nelson Suazo. Ya, no sé, palabras finales, despedidas, estamos bien en la hora. Yo despedirme desde ya la noche penquista, prácticamente la noche penquista. La temperatura acá en Concepción, para los que no están acá, es bajísima. Estamos entrando en esos fríos que solamente se pueden pasar con estufita leña. Y los afortunados que las tienen, no las tenemos. Pero vamos, el frío de Conce igual es un poco más húmedo que en otras zonas de este país, así que pero es frío igual. De que está frío, así que. Y saludar a la gente de los alrededores, Cerro La Pólvora, Barrio Norte, Concepción, Nonguén, todos los sectores que nos están escuchando, agradecerle especialmente a la gente Lorenzo que nos Arena. Está escuchando por FM. Lorenzo Arenas, que es tu sector, siempre se me olvida. Jano. Agradecer especialmente a la gente que nos está escuchando por aire, en la señal FM 107.7. Bueno, saludar por mi parte, como buen tomecino, a la gente de Tomé, en particular también a mi estudiante, y por ahí vi que una chiquilla que le hago clase le puso me gusta Cerro a la Izquierda, así que saludo también a ellos. Bueno. Y eso, Gama, ¿a quién le mandas tus cariños? Yo le mando mis cariños ya lo hice anteriormente, a Luz Mari Jofré, muchos saludos para ella y su familia, así como también al equipo de Diálogos Evangélicos, mi otro emprendimiento radial. Este próximo lunes 2 de mayo estaremos conversando acerca de Día de la Madre y Evangelio desde una perspectiva evangélica liberadora, no tratando de no hipnotizar a las personas con una recompensa más allá, sino ver cómo podemos liberarnos de todas estas opresiones que tenemos en el más acá. Me acordé de don Joel Riquelme, un saludo al señor que me acompañó el Día del Terror en el supermercado Santa Isabel. Sí, y también reiterar el saludo a la coordinadora Basta de Abusos por su video y que ojalá les vaya bien en sus acciones. Y señalar que si es que tienen también material para difundir, nosotros encantados de difundirlo para acá en Concepción, sí. Que muchas veces no llegan las noticias de lo que hacen ellos acá en Concepción. Sí, y bueno, nos despedimos con una canción de acá, y en este sentido estrictamente de acá, porque se grabó acá en este estudio, con Claudia Melgarejo, que estuvo hace un par de semanas tocando con nosotros. Saludo a ella también, con Sin Más, su canción Sin Más. Así que, y nosotros nos escuchamos la próxima semana a las 17:30 horas. Eso, chao. Sin más terminas de salir.